Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, no sé qué ves por la ventana realmente, pero yo que me vine para Maldonado, antes de ya de salir de Punta del Este era imposible tener buena visibilidad. Otra vez la niebla se acaparó todo. No sé qué ves ahora. Se viene acercando, se está instalando por acá también. Bien, acá Maldonado está ahí. No tanto como en Punta del Este, pero sí también hay algo. Nosotros nos hemos venido al destacamento de bomberos de Maldonado. Primero ya les tiramos la oreja a todos porque no estuvimos en lo que fue la despedida de Sebastián Camejo, el jefe anterior del destacamento de bomberos, y hoy sí venimos a darle la bienvenida a Luis Parreño, el nuevo jefe de destacamento, y cuando nos saludamos y le pregunto de dónde viene, me dice de Rivera. Digo, ¿qué pasa? Todos los de Rivera se vienen para Maldonado. Bienvenido. Buenos días, Karina. Sí, exacto. Yo, soy oriundo de la ciudad de Tranqueras, departamento Rivera, y mi carrera es todo en Montevideo, ¿verdad? Ya estamos en el 23, hace 21 años que ya ando para el sur. Hice muchos años en Montevideo, ingresé en bombero hace 16 años. Y bueno, hace 5 años que estaba como jefe del destacamento de Rocha, y bueno, ahora asumiendo un desafío acá por el departamento Maldonado. En Rocha, me decías, también te tocaba los jefes de Rivera. Sí, nosotros hablábamos antes, justamente veníamos de 3 jefes que eran 2 de Tranqueras, casualmente, el que relevé también era de Tranqueras, y el otro anterior era de la ciudad de Rivera. Sí, ya veníamos de casi 15 años con gente del norte. Y en San Carlos también tenemos un jefe de Rivera, el destacamento de San Carlos. Bueno, Luis, te toca entonces este departamento. ¿Qué tanto conoces? Ya tenés 15, 16 días de que asumiste aquí en el departamento. Seguramente has hecho algo de recorrida, de trabajo. Contanos. Sí, yo estando en Rocha, nosotros dependemos de la Región 6. La Región 6 comprende los departamentos de Maldonado y Rocha, en la cual estamos muy, muy relacionados en cuanto a las intervenciones, en cuanto a toda la problemática que genera los 2 departamentos, cada uno con sus características, ¿verdad? Y bueno, y al tener un jefe que comanda la Región 6, lo que nos da es justamente eso, el conocimiento de ambos departamentos. Si bien las características son completamente distintas a lo que yo tenía en Rocha, pero más que nada se aumenta o cambia las características de las intervenciones, básicamente en estructuras, que allá en Rocha teníamos mucha vegetación, muchos incendios en estructuras, pero mucho menos que acá. Bien, decías más de 20 años en esta profesión. ¿Qué te llevó? ¿Qué dijo un día hacer el clic que dijiste voy a ser bombero? Bueno, 16 años exactamente. Sí, todavía no he llegado a los 20. Yo vengo de... mi padre era bombero, ya hoy es retirado. En su momento me vine a probar suerte a Montevideo y llegó un momento en la cual la profesión de la familia me tiró. Bueno, se abrieron la oportunidad y decidí ingresar a los bomberos. Después de unos 3 años decidí ir a la escuela de oficiales. Y bueno, viene más que nada por ahí. Yo me crié en el destacamento de Tranqueras. Me conocen allá desde que era chiquito. Y bueno, hoy día mi padre es jubilado, pero somos 2, mi hermano y yo. Mi hermano está en el aeropuerto. Y bueno, continuamos la profesión familiar. Y seguramente que los hijos vendrán por el mismo camino. Bueno, ellos conviven. Después si optan por esta profesión, que la verdad es muy noble, y hoy en día lo entiendo por qué mi padre eligió, y genera una sensación de que de satisfacción al poder ayudar a los demás. Y bueno, es impagable lo que hacemos. Hoy en día lo hago. Muchas veces entramos para saber cuál es la situación, y hoy en día lo hago por vocación a esto. ¿Son todas difíciles las que le toca a usted? Sí, son todas difíciles. Bueno, estamos para apoyar a todo que requiera, porque todo lo que no tiene solución termina llamando a los bomberos. Y bueno, el poder recibir un gracias de una persona que le pudimos salvar algo, el poder confortar muchas veces en situaciones que para la persona es el fin del mundo. Y muchas veces no valoramos lo que no perdimos. En la vida. Exactamente. Y ver en los rostros de las personas esa situación que se les viene el mundo abajo, pero recibir un gracias porque valoran lo que pudimos hacer. O cosas insignificantes como ir a rescatarle la mascota de arriba del árbol a una persona que para esa persona era una situación límite. El poder cumplir con la misión es fabuloso. Hoy te toca estar en Maldonado a la expectativa de este camión que está en el puerto de Montevideo, que estuvimos charlando y todavía falta unos días para que llegue. ¿Qué justamente, y vuelvo a la pregunta, a la palabra expectativa, generan ustedes en todo el comando? Sí, sin duda. Es una herramienta, primero, a nivel de bomberos, había solo una. Es una herramienta adicional que se le incorpora al destacamento. Es una herramienta que nos permite realizar una tarea que muchas veces no la podemos cumplir con el 100% de efectividad, por el nivel de herramienta, ¿tá? Genera una expectativa grande, genera una sensación de que, bueno, de que teniendo las herramientas podemos cumplir mucho mejor lo que la emergencia requiere. ¿Está definido ya el lugar donde va a estar, donde se va a quedar? Sí, en principio, hasta que no quede operativa, posteriormente, cuando sí quede operativa, va a quedar en el destacamento de B, acá en la instalación. ¿Hay espacio? ¿El tamaño permite que quede aquí en el lugar, en este espacio del destacamento de bomberos de Maldonado? Sí, hay que hacerle modificaciones, es más, para dejarla bajo techo. Y sí, ya los estudios que ya me ha pasado el jefe saliente, ya se hizo todo un relevamiento de eso. Ah, bien. Jorge, Luis te escucha. Buen día, Luis. Buen día, Jorge. Bienvenido al departamento. Muchas gracias. Realmente en las conversaciones cotidianas aparece el tema de ustedes, los bomberos, y el comentario por lo general es generalizado: te tiene que gustar, sí, porque en sí, definitiva, es una profesión que te obliga a enfrentarte al peligro permanentemente. ¿Cómo manejan las familias de ustedes esas situaciones? Esto es una actividad distinta, completamente distinta. Y si lo vamos a encajar en algo, y es poco natural, porque nosotros convivimos con situaciones que ponemos nuestras vidas en peligro, tenemos que presenciar situaciones muchas veces no deseadas, que muchas veces el mundo afuera quiere saber lo que... Pero estamos en situaciones que muchas veces no son gratas. Nos tiene que gustar. La familia llega un momento que entienden nuestros estados de ánimos. Cuando lo hacemos de vocación, no hay domingo, no hay feriado, no hay cumpleaños, que muchas veces lo respetemos. Yo ahora entiendo por qué mi padre a veces en mis cumpleaños no estaba, por situaciones de servicio o por emergencias, que en la cual hay tipos de emergencia que muchas veces, por más que tenga todos los funcionarios, no son suficientes. Y la familia se va adaptando. Se va adaptando, a veces cuesta más, a veces cuesta menos. Pero te puedo decir, yo vengo de una familia en la cual habían bomberos y bueno, uno ya como que lo va naturalizando y va entendiendo eso. Que por ahí en charlas con otro tipo de profesiones o dedicaciones, nos miran con abren los ojos bien grandes y dicen, pero ustedes, bueno, está, es una manera de vivir. Bien, gracias por esta interesante charla, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Y seguramente que vamos a estar siempre tocando el teléfono para interiorizarnos de cosas que suceden en el departamento, así que desde ya, ya agendamos teléfonos, ya nos quedamos con los teléfonos. Sí, por supuesto. Yo en Rocha tenía mucho intercambio con la prensa y la verdad, ustedes son un actor fundamental. Si bien la emergencia es lo que genera muchas veces el trabajo de los periodistas, yo muchas veces le voy a acudir a ustedes para prevenir los incendios. Que la prevención de incendios, estoy convencido, apagan muchos incendios. Y con eso evitamos el mal a alguien, la pérdida material o muchas veces de la vida. Con pequeños gestos y poder estar inculcando en el invierno con los artefactos de calefacción, en verano con las posibilidades de incendios forestales y cuento con ustedes porque la verdad son mis ojos o la voz hacia la ciudadanía que muchas veces me dicen, pero ¿por qué ustedes no salen? Bueno, nosotros salimos a capacitar, salimos a dar charlas, pero no llegamos como ustedes. Y mis puertas van a estar siempre abiertas y bueno, para cuando ustedes gusten y bueno, en algún momento voy a molestarlo yo. Mutuo, a las órdenes siempre. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un rato. Dale, gracias. Chau.